es muy lindo levantarse y recibir tantos mensajes de feliz día, pasarlo bien. Es un reconocimiento muy agradable, pero no tenemos que dejar de recordar que este día es un día de festejo y de lucha, porque, bueno, muchas mujeres murieron por una causa donde estaban peleando por sus derechos, uh-huh. Por sus horas laborales y su reconocimiento en una fábrica textil, uh-huh. Que fue en la ciudad de Nueva York. Así que, bueno, a partir de ahí, cuando se declara en 1908 el Día Internacional de la Mujer, para todas es un día, para todas y todos, ¿no? O sea, para todo el mundo debe ser un día para poder recapacitar, pensar y realmente plantearnos si estamos igualados en las obligaciones, porque siempre decimos que tenemos las mismas obligaciones que el hombre, pero también, por supuesto, los mismos derechos, ¿no? Uh-huh. Vivi, y seguramente va a haber alguna sorpresita en la ciudad de Saladillo. Sí. ¿Cómo lo van a festejar? Bueno, así es. Comenzamos ayer con una muestra plástica, uh-huh. a cargo de la artista Olga Salvo. Olga es una ama de casa que, bueno, por supuesto, ha luchado fuerte en su trabajo personal y crió dos hijos junto a su esposo. Y, bueno, hizo una muestra plástica que nos quedamos todos muy asombrados. Comenzó ayer a partir de las 20 horas, y digo esto porque está abierta la muestra para quien quiera venir a visitarla en la antesala acá de la sala de la cultura, de la Casa de la Cultura. Una muestra muy importante donde hay dibujo, pintura, imágenes, retratos. Así que quien quiera venir a verla puede hacerlo durante la mañana y durante la tarde. Hoy, que es 8 de marzo, hemos decidido desde acá, que es el día puntual del Día de la Mujer, hacer un reconocimiento a un grupo de mujeres. Uh-huh. Esto nosotros lo planteamos así este año, y queremos que todos los años se repita esta acción, estemos nosotros o no. Seleccionar un grupo de mujeres, que no han sido reconocidas por su labor, no han sido premiadas y reconocidas, ¿no? Muchas mujeres de Saladillo muy importantes han hecho un trabajo trascendente a la comunidad, entre ellas Susana Soba, Tel Mariotto, Beatriz Echegoyen, bueno, y un montón de mujeres que han trabajado fuerte y que han tenido también su reconocimiento. Uh-huh. Hoy es un grupo de mujeres, muchas anónimas, son 15, una es un grupito de mujeres que han trabajado, y nosotros le pusimos que han tenido una dedicación especial. Uno puede pasar por su lugar de trabajo y no quedar en el recuerdo de la comunidad, ni bien ni mal, o por ahí mal. Estas mujeres han quedado bien. Donde han trabajado, y algunas lo están haciendo actualmente. ¿Te las nombro, Carlos? Uh-huh, por favor. Esto es hoy en el Teatro Español, el reconocimiento que vamos a hacer a las 21:30 horas. Es con entrada gratuita para todo quien quiera ir y quien quiera acompañar a este grupo de mujeres. Ellas son Mabel Comas, Sandra Aguilar, Mabel Goñi, Mabel Dalto, Estela Díaz, Nayata Vázquez, Zulema Ortolani, Liliana Semino, Lucía Elordieta, Cecilia Romero, Elba Ferrario, Marisa López, Zulema Dalmazo, Bader Malek, Bader Mahmoud es su apellido, y el grupo de trabajo de San Francisco de Asís, que está trabajando fuerte en Saladillo Norte. Ahí está. Esto va a ser a las 21:30, me dijiste. 21:30 horas, y bueno, va a haber un regalo que viene Fernando de Madariaga, que es un cantante de tu época, ¿no? Sí, mucho antes. Fernando de Madariaga, muchos lo conocen, tiene una voz muy importante, y bueno, va a venir a homenajear a nuestras mujeres de Saladillo. La entrada es gratuita, así que quien quiera acercarse al Teatro Español hoy a las 21:30 puede hacerlo. Ajá, ahí está. Y continuamos las actividades el miércoles con una charla, la mujer en la historia, y esta charla la va a estar, es una mesa abierta donde uno puede opinar y también intercambiar ideas, con la profesora Laura Ramallo. Ajá. Laura es profesora de historia y, bueno, muy sólida en los conocimientos históricos, más y por supuesto en la participación de la mujer en la vida argentina. Va a estar brindando una charla, y la idea es que, bueno, quien quiera escucharla y opinar puede hacerlo. Y el viernes 12 de marzo terminamos con una muestra que ha organizado Claudia Calcedo, que es nuestra coordinadora del Museo de Saladillo. Se llama Algunas Mujeres de la Historia de Saladillo, donde va a haber, es a las 20 horas el viernes, y a quien se acerque puede realizar una visita guiada por nuestro museo, donde va a estar fundamentado el trabajo de las mujeres que han pasado por nuestra comunidad. Ahí está, buenísimo. Nosotros nos vamos a ir despidiéndote con Fernando de Madrid. Ah, no me digas. Y por supuesto, mirá. Obviamente, la 106 tiene magia, tiene toda la discoteca del planeta, está en una sola radio. Buenísimo, Carlos. Bueno, así entusiasmamos entonces a la gente que se acerque a verlo a Fernando de Madariaga. Y bueno, por supuesto, ¿quién no tiene en este grupo de mujeres alguien afín, alguna profesora que ha pasado por la escuela y hoy va a ser homenajeada, o por el hospital de Saladillo, o por la clínica, ¿quién no ha tenido que pasar por esos espacios? Que bueno, han estado siempre... decimos con han dado y debemos agradecer de contar con nuestras mujeres que bueno han estado con los brazos abiertos, una predisposición distinta al resto y que bueno se merecen este reconocimiento. Bárbaro. Vivi, nos vamos con Baila Vanidosa, uno de los éxitos de Fernando de Madariaga. Feliz día para vos y para todo el equipo de la Secretaría y la... Acá están todas y te agradecen muchísimo. Bueno, un beso enorme. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Chau.